J-S. Si eres error te volvería a cometer. Si fuese piedra me volviera a tropezar. Si fuese laberinto me vuelvo a perder. Si eres pecado me tengo que confesar. Porque me gusta más de lo que se supone. Cuando el pelo suelto te lo pone. Hasta se me olvida que otro man te come. Si me hubiera imaginado que el último beso iba a durar tan poco. Te lo juro que me robaba otro. Qué complicado se dio lo de nosotros. Pero así es la vida. Llegaste como bala perdida. Sabías que la misión suicida. Y me tiré sin paracaídas. Si es de verdad que los destinos están escritos. Que Dios reescriba nuestra historia, necesito. Es una donde tú me paro, muchachito. Si los cuernos son malos, ¿por qué que saben tan rico? ¿Por qué te fuiste cuando más te necesito? Justo cuando le estaba cogiendo el gustico. Pa' que no escuche tu marido, lo repito. Si los cuernos son malos, ¿por qué que saben tan rico? Y aquí estoy, cantando versos que no sé si escucharás. Sanando heridas que no sé si sanarán. Pensando si algún día tú regresarás. Aunque se la respuesta y me hago en lo que ya. Aquí te espero, con la misma ganas de antes. Quizá un poquito más a quien voy a mentirle. Espero que algún día yo pueda olvidarte. Si Dios escucha esta canción, quiero decir. Es verdad que los destinos están escritos. Que alguien reescriba nuestra historia, necesito. Es una donde tú me paro, muchachito. Si los cuernos son malos, ¿por qué que saben tan rico? Porque te fuiste cuando más te necesito. Justo cuando le estaba cogiendo el gustico. Pa' que no escuche tu marido, lo repito. Si los cuernos son malos, ¿por qué que saben tan rico? Tururú.